La tercera intervención está, va a ser hecha por Benjamín Ortiz. Aquí a mi izquierda, él es doctor en ciencias por el Instituto de Ecología AC, con especialidad en el manejo de recursos naturales. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido asesor de las fundaciones Ford, Milton, Kellogg's y Banco Mundial. Tiene más de 50 publicaciones en revistas y capítulos de libros científicos y divulgación, tanto nacional como internacional. Es autor de 4 libros sobre recursos naturales, manejo y percepción ambiental entre distintos grupos sociales en México, y ha sido enlace nacional e internacional de diversas redes de medio ambiente y desarrollo sustentable. Le damos la palabra a Benjamín Ortiz. Gracias, Benjamín, por estar acá. 5 minutos. Muy buenos días a todos ustedes. Agradezco a los organizadores de este tercer coloquio Regiones su amable invitación de poder compartir con ustedes algunas ideas en relación a la construcción social regional. Para ello me gustaría establecer 4 momentos de mi participación. En el primero me referiré a la noción de construcción social en un mundo en transformación y desde el horizonte de una epistemología genético-constructivista. En un segundo momento, abordaré la propuesta de una interpretación de saberes como condición indispensable de nuevas producciones de sentido. En el tercer momento, señalaré algunas pistas sobre futuros programas de investigación para el estudio de organizaciones sociales hacia la sustentabilidad. Y cierro con una breve reflexión general sobre la educación y la investigación ante los retos del siglo XXI. De la construcción social en los espacios regionales a la construcción social de los espacios regionales. Si bien a lo largo de los últimos 50 años los procesos del capitalismo se han acentuado y derivado en múltiples facetas de destrucción social y de los ecosistemas a escala mundial, ello también ha sido el escenario del surgimiento de múltiples movimientos y organizaciones sociales en defensa de su identidad y de sus recursos naturales. Acompañar y documentar estos procesos de construcción social en los diferentes espacios regionales es sin duda una tarea indispensable de reuniones como la que aquí nos convoca. Estos procesos, sin embargo, implican una lucha contra una racionalidad de tipo homogenizador, en la que los valores imperantes son los valores de las clases dominantes, pero que se pone en entredicho cuando los afectados reclaman su propia identidad. De esta manera, las homogenizaciones de la realidad social siempre generan situaciones conflictivas. Este recorte impositivo de la realidad ha tenido consecuencias desastrosas para otras formas alternativas de conocer e interpretar el mundo, al hacer invisibles múltiples experiencias sociales, consideradas marginales o incluso despreciables. Esta postura epistemológica que se encuentra en el centro del pensamiento científico niega el carácter racional y de equidad de todas las formas de conocimiento que no se alinean con sus principios epistemológicos y sus reglas metodológicas. Esta construcción social de la realidad se funda en la separación conceptual entre naturaleza y el ser humano, y apuesta a conocer la naturaleza para dominarla y controlarla. Asimismo, este estilo de construcción social de la realidad se basa en el principio de la cuantificación, donde conocer significa cuantificar y por lo tanto el rigor científico, el rigor de conocer en la educación, se afirma en el rigor de las mediciones y de ahí se deriva que todo lo que no sea medible, cuantificable, es científicamente irrelevante. Otra característica de este proceso de construcción social se basa en la reducción de la complejidad. Efectivamente, conocer bajo este paradigma significa dividir, separar, clasificar, de acuerdo a criterios arbitrarios, que nada tienen que ver con leyes de la naturaleza, pero que se apelan a ellas para establecer que el tiempo y el lugar nunca son condiciones indispensables o relevantes, el aquí y el ahora. De esta manera, y siguiendo las ideas críticas de Ilya Prigozhin, Una construcción social basada en la formulación de leyes tiene como supuesto subyacente la idea de orden y estabilidad del mundo, y la idea de que el pasado se repite en el futuro, y que tiene su cristalización en una gran hipótesis de la época moderna, el mecanicismo. Resulta interesante señalar en un coloquio como el que hoy nos convoca, que una parte de las ciencias sociales que se construyeron en el siglo XIX siguieron fielmente los modelos de racionalidad de las ciencias naturales vinculadas a la epistemología y a la metodología positivista. Pero justo y necesario es decir también que otra parte de las ciencias sociales se manifestó abiertamente antipositivista en una compleja suerte de métodos de tipo fenomenológicos, hermenéuticos, semióticos, entre otros, reivindicando el estudio de la sociedad, pero asumiendo siempre la tajante división entre ciencias naturales y sociales. Para la superación de esta dicotomía entre ciencias naturales y sociales, se requiere reubicar a la persona humana en cuanto autor y actor del mundo, en el centro mismo del proceso de construcción del conocimiento, colocando lo que hoy designamos como naturaleza en el centro de la persona. Amartya Sen lo ha señalado claramente: comprender el mundo no es nunca una simple cuestión de registrar nuestras percepciones inmediatas. Si aceptamos el principio de que toda naturaleza es humana, nos encontramos entonces en una época de transición epistemológica en la que la permeabilidad entre las fronteras de lo social y lo natural estará en el centro del debate de los próximos años. Así también debe señalarse que esta propuesta implica manifestar que toda práctica social, individual y colectiva tiene detrás una teoría constructiva. Recuperar y generar nuevas prácticas sociales es, por lo tanto, una construcción social necesaria que permitiría, en un contexto de transformación social, campos emergentes de investigación, como por ejemplo el de la semiótica ambiental. Sugiero que algunos de los campos de construcción social a nivel regional que probablemente surgirán y se multiplicarán en los próximos años son, primero, la construcción social de conocimientos agroecológicos. Se trata de puentes entre diferentes formas de conocimiento. Los campos más prometedores de este dominio se darán entre la bio y la agrodiversidad, entre la biotecnología y los conocimientos agroforestales campesinos e indígenas, entre la agricultura industrial y las agriculturas campesinas o sustentables, entre los estudios de impacto ambiental y los ordenamientos territoriales participativos. En suma, entre el conocimiento técnico y científico y los conocimientos locales y tradicionales. Segundo campo, la construcción social de nuevas experiencias de trabajo, producción y consumo. Se trata de diálogos entre formas y modos de producción y consumo posibles y diferentes, que se expresan de manera nítida en la esclava local y regional. A pesar de ser consideradas formas marginales de producción y consumo, existen en el mundo múltiples ejemplos de economías solidarias o alternativas. Son propuestas en construcción de estilos de desarrollo alternativo, o mejor dicho, de alternativas al desarrollo. La literatura es amplia y las experiencias en coloquios y seminarios como este son un claro ejemplo de esto. Tercero, la construcción social del derecho de uso y reconocimiento del territorio. Se trata de diálogos y conflictos entre el modelo hegemónico de democracia y la democracia participativa, que incluye formas de planificación regional incluyente y descentralizada, formas de deliberación comunitaria, tanto en lo rural como en lo urbano y lo rurourbano. Esto implicará cada vez más la activa participación de la población en las decisiones sobre los impactos científicos y tecnológicos. Entro a la segunda parte, hacia una interpretación de saberes. Para hacer posible el surgimiento de los escenarios de construcción social anteriormente mencionados, pongo a consideración la necesidad de ejercitar un doble proceso de esfuerzo crítico sobre conceptos muchas veces incuestionables y presentes en los más diversos campos de la vida social, de la educación, del derecho y de la política. En un segundo momento es necesario un ejercicio empírico y reconstructivo, interpretativo, sobre la base de los procesos de construcción social ya mencionados. Este proceso de interpretación reconoce la producción social de sistemas de interacción, lenguaje, cultura, praxis, en los que lo que se produce y genera, conocimientos, signos, valores, mitos, se convierte en productor y generador de aquello que lo produce y genera. Desde esta perspectiva, la significación social pone de manifiesto fuerzas de enlace y tensión que dinamizan y dan sentido a su existencia. De esta forma, el proceso de interpretación de significados en este contexto consiste en una suerte de diálogo hermenéutico con el fin de problematizar y caracterizar situaciones de conflicto o alianza entre dos o más culturas o experiencias o movimientos sociales. Tiempo y organización social. En este contexto, emerge la idea de que dichas organizaciones influirán de manera decisiva en el futuro del horizonte teórico y metodológico. Estas formas de organización social alternativas implican, como ya he señalado, complejos sistemas de valores, significados, prácticas productivas y estilos de vida que a lo largo de sus historias han logrado sobrevivir y hoy día constituyen experiencias alternativas frente a la racionalidad imperante del mercado globalizado. Vivimos, de acuerdo con Norbert Lechner, un presente continuo que en la mayoría de los casos no deja de producir una perplejidad en el campo de lo teórico, así como un inmovilismo en el campo de la acción social. Sugiero, junto con diversos autores como Mestres, Player, Cermeño, Toledo y de Sousa Santos, que las disciplinas aisladas y las metodologías que comúnmente son reconocidas en el campo de las ciencias sociales y naturales no dan cuenta de los nuevos procesos socioambientales en cuanto a sus coordenadas espaciales temporales de manera adecuada. El tiempo social, atrapado en una circularidad sin fin, constituye una trampa del discurso legitimador de la uniformización de la regulación de la homogeneidad natural y social. En este sentido, la noción de tiempo es, como lo señala Edgar Morán, un tiempo maquinal, que no da cabida a experiencias nuevas y alternativas. Ante ello, las múltiples experiencias de organizaciones sociales emergentes reclaman una refundación o reconstitución profunda de los marcos conceptuales utilizados comúnmente desde la academia. Por su parte, el tiempo presente debería dar cabida a la emergencia de múltiples experiencias sociales que hoy día son despreciadas, silenciadas, por no corresponder con la monocultura del saber y de la práctica dominante. Desde la marginalidad de los centros del poder, han surgido múltiples experiencias organizativas que reclaman un derecho a construir sus propias historias bajo sus propios marcos de temporalidad. Durante mucho tiempo el futuro fue, en muchos casos sigue siendo, promesa de modernidad, progreso y desarrollo. Se exaltaba la confianza en estilos de vida, de valores que inexorablemente llevarían a la humanidad a un mejor estado posible. El paso del tiempo irreversible no ha dejado dudas. Nos ubicamos hoy día en el peor de los escenarios posibles. La superación de esta promesa de futuro es condición indispensable para la construcción de alternativas utópicas y a la vez realistas. La memoria es fuente de la experiencia social. Recuperar las múltiples historias de resistencia cultural es el espacio epistemológico crucial a resolver para salir de la racionalidad de la modernidad occidental. Recuperar el pasado es recuperar las diferencias y formas de alteridad social profundamente enraizadas en la cultura. La sustentabilidad como construcción social. El paradigma de la sustentabilidad surge en respuesta al agotamiento del modelo de desarrollo modernizador. Sin embargo, es preciso distinguir que este paradigma se construye no solo en los escenarios de política internacional o discursos académicos y políticos, sino que emerge también de las múltiples experiencias concretas de grupos organizados que trabajan cotidianamente en favor de un desarrollo más justo y humano. De esta forma, recuperar, documentar, acompañar, impulsar estas organizaciones sociales implica también un esfuerzo inédito de construcción de nuevos enfoques teóricos. Apunto, bajo este contexto, cuatro posibles programas de investigación a futuro. Programa de investigación sobre los procesos de construcción epistémica en el interior de las organizaciones sociales hacia la sustentabilidad. Se constituye como un programa de investigación sobre la resignificación de los valores y los saberes locales que se diferencian de la monocultura del saber y del rigor científico. Son saberes y valores bajo otros criterios que operan creíblemente en contextos y prácticas sociales históricamente establecidos. Establecer estos contextos históricos de credibilidad debe ser el hilo conductor de futuras investigaciones para que estos saberes y valores tengan legitimidad epistémica frente a otros saberes, entre ellos el científico. Este programa de investigación tendría como hipótesis de trabajo el principio de que los límites del conocimiento abren a su vez la posibilidad de diálogo epistemológico entre diferentes saberes. Segundo programa de investigación. Programa de investigación sobre los procesos temporales. La racionalidad del tiempo lineal no rompe con las dinámicas de las organizaciones sociales. El tiempo, lejos de ser una esencia, es una condición indisociable de la complejidad de la materia y que tiene su máxima expresión en la mente humana. Así pues, el tiempo lineal es una entre muchas concepciones del tiempo. La hipótesis de este programa de investigación reside en afirmar que el dominio del tiempo cronométrico no resulta de su primacía como concepción temporal, sino de su imposición desde la modernidad. Tercer programa. Programa de investigación sobre los procesos multiescalares. Este programa de investigación avanza en un reconocimiento de que toda experiencia histórica está ligada a un territorio, incluso en los momentos actuales de globalización, donde lo virtual puede llevarnos a perder de vista la ineludible dependencia de nuestra condición física y biológica. La experiencia de las acciones territorializadas es a la vez afirmación de una identidad propia no homogenizada y construida localmente. Esto significa trabajar sobre una hipótesis de que lo local sea conceptualmente desglobalizado de la hegemonía y a su vez sea reglobalizado en la ampliación de la diversidad de prácticas y experiencias sociales. Cuarto programa. Programa de investigación sobre los procesos de control político para la sustentabilidad. Este programa de investigación está relacionado con el estudio fino de emergentes procesos de democracia, poder, objetivaciones y subjetivaciones al interior de las organizaciones y de su entorno. Se trata de experiencias políticas y culturales alternativas al centralismo de decisiones, a la corrupción y a la ausencia de mecanismos de efectivo control. Frente a esta situación, las organizaciones sociales hacia la sustentabilidad están explorando novedosos instrumentos de participación efectiva sobre la base de una hipótesis de construcción y emergencia de redes complejas de dispersión de poder, en opinión de Civetti y Solé. Las evidencias empíricas e implicaciones teóricas que se ponen de relieve estas experiencias organizativas sociales hacia la sustentabilidad apuntan al tema de las condiciones de acceso y control de sus recursos. Esta democracia en la sustentabilidad, como lo señala Leff, transita por un camino más allá de la democracia formal y representa y señala una hipótesis de trabajo en relación a la resignificación del concepto mismo de recurso natural. En suma, estos movimientos rurales emergentes que se unifican en su rechazo a las políticas neoliberales podrían apuntar hacia un nuevo orden social y hacia una renovación de las condiciones de distribución justa y equitativa de la riqueza, de la igualdad en derechos étnicos, ambientales y laborales. La intensidad con la cual los pueblos y comunidades de todo el mundo que están viviendo el proceso de globalización pone de manifiesto un silencioso pero vigoroso proceso de asimilaciones culturales, cambios tecnológicos y procesos de reafirmación y transformación de rasgos identitarios. De esta forma, las múltiples organizaciones sociales que trabajan para la sustentabilidad representan semillas de futuro civilizacional y de nacimiento de nuevos futuros posibles. Consideraciones finales. Hace poco más de un año nos encontrábamos reunidos realizando un recuento nacional de experiencias organizativas de la sociedad mexicana. Se contabilizaron poco más de 1,000 experiencias a lo largo y ancho de México, pero tal vez lo más sobresaliente fue el hecho de que poder constatar la emergencia y consolidación de nuevas fuerzas sociales. El actual siglo XXI nos ubica ante retos inéditos, tanto en el orden de la convivencia humana como en el orden de las tecnologías, de una creciente complejidad, pero sin una controlada disipación térmica. La crisis ambiental que vivimos actualmente puede ser entendida en su origen y desarrollo de muy diversas maneras. Una de ellas consiste en la incapacidad de reconocer y dar alternativas a una manipulación de procesos productivos y de distribución que empobrece sistemáticamente a un creciente sector de la humanidad, al tiempo que favorece una acelerada destrucción de los ecosistemas. Planteo aquí que la incapacidad para reconocer esta paradoja tiene su origen en un estilo particular de conocer y relacionarse en y con el mundo, lo cual implica una crítica radical de los sistemas de investigación y de educación formal. Persiste en todos ellos una separación de los contenidos temáticos, posiblemente adecuado para el aprendizaje memorístico y de la aplicación instrumental, pero se ha revelado incapaz de plantear los problemas de fondo y con ello apuntar a soluciones efectivas y eficientes para una mejor y mayor convivencia humana. Estos sistemas son útiles para formar científicos altamente especializados para el desarrollo de tecnologías y métodos cada vez más sofisticados, pero desatentos a los efectos secundarios de los mismos, entre los cuales se volvieron cruciales los problemas de la pobreza, la desigualdad y el deterioro de los ecosistemas. Esta situación se debe, al parecer, a la radical separación entre el sujeto que conoce y el funcionamiento del mundo en el que está inserto. Esta actitud de dominio ingenuo del ambiente ha conducido a la humanidad a un estado que podríamos llamar de desarrollo desbocado o a un alto calentamiento planetario. La gigantesca crisis actual que sufre el planeta lleva en sí las señales claras y los riesgos de un desastre civilizacional quizás irreversible, pero también las posibilidades de una metamorfosis esperanzadora. Es decir, cuanto más nos acercamos a una catástrofe planetaria, más posible es la metamorfosis. Con lo que el principio de esperanza, diría Ernst Bloch, surge precisamente de la desesperanza. Percibimos destrucción todos los días, pero ¿por qué no vemos los procesos creadores? ¿Por qué no favorecemos los principios empáticos? ¿Por qué no reconocemos diferentes maneras de conocer el mundo? Una propuesta alternativa de conocer el mundo, aún marginalizada, consistiría en partir de la capacidad de formular preguntas que integren elementos de diversos campos del conocimiento científico, ético, aparentemente inconexos, para así resolver efectivo y eficientemente problemas de tan alta complejidad. La propuesta del presente trabajo abre la posibilidad de que estas preguntas se formulen en el campo de la interpretación de saberes, es decir, un diálogo que sea capaz de superar y traspasar los convencionalismos propios de cada dominio conceptual y disciplina específica, incluyendo diferentes tipos de conocimientos éticos, estéticos, espirituales y científicos, que permitan la emergencia de inéditos procesos de autoorganización y autogestión. Se trata de propiciar procesos participativos en los que los sujetos establezcan una nueva relación dinámica en diálogo consigo mismos, con sus semejantes y con los ecosistemas. Así planteada, una apuesta de interpretación solidaria en y con el mundo permitiría que la autoorganización y la autogestión pudieran aspirar a transformar el mundo en provecho de todos. Pero para alcanzar esta meta, es indispensable reformar drásticamente nuestros conceptos educativos y formativos de base. Se trata, pues, de un acto humanizante sin precedentes. Gracias.